Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. A todos, bienvenidos, bienvenidas. Arrancó una vez más aquí el fin del fin de 6 y 4 minutos de la mañana. Ya en este domingo más primaveral, refrescó a la noche, pero a la tarde del sábado estuvo muy lindo. A mi lado la tengo a la señorita Gala Caccione en un estado bastante particular. Vamos a hacer un testeo de voz en este momento a ver cómo estás. ¿Cómo estás? 1, 2, 3, probando. Bien, probando. Bien, vamos. Bien, va mejorando. Vamos. Acá estamos. Está un poco. En una situación límite, una agonía. Está en la madrugada de Nacional Rock. Un poco enferma, pero bueno, ¿ves? Esta es una persona responsable que viene igual a trabajar, ¿eh? Es el resabio de este fin de semana primaveral. Sos la primera trabajadora, ¿eh? Muy bien. Por suerte tenemos a nuestro amigo Tomás Luzzani, que vino a rescatarnos, a hacernos el aguante, a completar una pata más de esta mesa para que no se caiga. Así que vino a hacer de traductor. Hemos quedado en que yo le escribo en la PC y él habla por mí. ¿Vas a poder hacer eso, Tommy? Voy a hacer el intento, no puedo prometer nada. ¿No sabés lenguaje de señas como para poder comunicarnos así y haciendo de intérprete mientras tanto? Eso puede ser. Sí. A ver, hagamos una prueba. Hacer una pregunta, ella responde y yo te traduzco. Dale. ¿Qué cenaste hoy, Galita? Una pizza. Bien. Igual era fácil. Era fácil. Che, se acaba de romper a la mitad de la silla. Quiero decir que desde que entró al estudio ya tiró una taza de té arriba de la mesa y acaba de romper la silla. Quédate quieta. Yo no quería. Parece que no es mi día. Estoy muy mala leche. Quédate quieta y manténete lejos de mí, por favor. No me toques. Muy bien. En la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres, la mujer que abrazó a Paul McCartney. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, chicas. Bueno, ya la falta. Extrañábamos a Dalila. Sí, ya falta poco para ir a ver a Ringo, ¿eh? ¿Fuiste a buscar tu entrada? Porque yo la compré y todavía no la fui a buscar. Sí, ya la tengo de entrada. Sí. Hace rato ya. Bueno, buenísimo. Va a estar bueno ese. ¿Vos vas, Tommy? Yo voy. Es verdad, de hecho vos me hiciste acordar que estaba ahí. Ahora me da que me estoy acordando. Vos me dijiste. Yo ya tengo mi entrada, ya la pasé a buscar todo. ¿Vas el 7 vos también? Sí. Bueno, perfecto. Yo voy con Sofía el 7, así que. Lo arreglamos después de fuera del aire. ¿Me estás usando de transportista o me parece a mí? No, vos solo lo insinuaste. Yo dije, vamos, te estaba por decir que nos tomamos en el 99. Ahora, si vos tenés auto y de repente te pinta querer pasar a buscarme, bueno, tampoco me voy a negar, ¿no? No te voy a privar de Tiene muchísimos usos, Tomás Luzzani. Uno de ellos es la amistad, ¿no? Que compartimos. Gracias. Seguro. Te conduce el programa, te lleva a pasar. ¿Qué querés? ¿Te plancha la camisa? Lo chavamos. Pues es negociable. Es negociable. Buenísimo. Muy bien. Producción de este programa la hace la señorita Sofía Tarruela, que ya la vemos ahí muy firme en el Facebook. Le mandamos un beso enorme. Ya está por entrar de nuevo en su receso estudiantil, que significa básicamente que desaparece del mundo. Pero se bueno, encierra a estudiar. Se encierra y no sale. Muy bien, sale. Muy aplicada la señorita Sofía Tarruela. Sí, tendría que seguir un poquito su ejemplo yo. Pedirle sí. Un par de consejitos. Sobre todo si después tiene tan buenas notas, ¿no? La rompe. Es un bocho Sofía Tarruela, pero bueno, así desaparece del universo y la conocemos a través de como la señorita cara de cara de computadora. Claro, señorita Facebook. Muy bien, bueno, esta fue una semana bastante intensa. Yo la semana pasada no estuve. Me contaron que me doblé el tobillo. estuve accidentada, claro, con algún que otro. Bien, ya estoy bien. Ese morado que tenía. Ya estoy bien, por ese suerte. Ese moretón gigante camino, que ya. Te llegaba hasta la pantorrilla. Estoy calmada, así que ya todos los inconvenientes fueron solucionados. Estás todavía con la bota. Sedada me tira, Dalila. ¿Qué tengo voz de que me tomé un sedante? Un diclofenac, quizás. Claro, algunos pero cuantos. Pero te veo con la bota, todavía no te dio la alta al médico. No, pero esta es porque se usan así, esta es última tendencia. Vos porque son no de sabés, cuero. No sabes nada vos, che, por favor. De repente me sentí out. Sí, no, es que en realidad yo también. Gala está enferma, hay que seguirle la corriente porque viste se ponen sensibles. Sí. No, muy bien. Está subiendo la fiebre, chicos. El delirio comienza... En la próxima hora estamos todos. Esto viene todos en cualquiera. Esto viene en pique, en bajada, así literal. Muy bien, esta fue una semana bastante intensa, bastante movida, ¿no? Domingo pasado, elecciones, renovó su mandato la señora presidente Cristina Fernández de Kirchner por 4 años más, por una amplia diferencia, la verdad. No me gusta hacer guarra, pero les rompió el orto, ¿no? O sea, cuando ganás, ganás. Así que, muy bien, bueno, felicitaciones. ¿Vos, Gala, estás contenta? Yo creo que, bueno, las expectativas ya estaban, ya bastante se sabía. Me llama mucho la atención, sí, el gran porcentaje. Y me parece que ha sido una muy buena elección. No por el hecho de, bueno, sí, ganó Cristina Fernández de Kirchner con un amplio margen, sobre todo el segundo que fue Wiener, pero que Wiener haya sido el segundo también es muy importante. Habla como de un cambio en la concepción de la mente de los argentinos. Seguro, que seguro. Nos hemos tirado para otros proyectos que antes no estaban tan establecidos. Sí, la verdad es que está muy bien posicionado Wiener, ¿quién te dice? Lo que 2015. Se viene. Claro, ¿por qué no? Muy bien, vos, Tommy, ¿fuiste a la plaza? ¿Estás contento o no? Se me hace difícil analizar la situación porque no soy politólogo ni sé tanto del tema. Definir contento creo que ni la oposición ni el oficialismo pueden estar contentos realmente. Por un lado porque no creo que haya una oposición decente o presentable que le pueda hacer competencia. Y eso quiere decir que falta debate de ideas, falta gente que esté pensando. Porque uno puede no estar de acuerdo con el gobierno, pero también tiene que generar sus propias cosas y eso está faltando. Yo particularmente tengo mis reservas frente a algunas cosas que hizo el gobierno actual y el anterior, es decir, la etapa del kirchnerismo. Pero también reclamo que la oposición no es algo que uno pueda agarrar y decir realmente estoy con ellos porque no hay debate de ideas. Cuando uno de los candidatos más importantes, porque es gobernador de una provincia desde hace muchos años, viene de un clan familiar muy vinculado a la política, tiene como campaña presidencial decir que va a haber wifi gratis para todos, en lugar de preocuparse de cosas serias, es porque hay algo que está mal. Bueno, sí, también hay cosas que son circunstanciales de una campaña, que son comentarios y otras cosas que por ahí sí son temáticas más profundas que se tocan, pero es verdad, y es un comentario que han dicho mucho, esto de la oposición es impresentable, bla, bla, bla. Bueno, no sé, puede que haya algo de eso, digamos. El porcentaje de votos quizás habla por sí solo. Algo por ahí más de color destacable con respecto a las elecciones que me llama mucho la atención, ¿no? De que se siga resaltando el tema de, ¿viste? Cuando preguntan a los candidatos, bueno, por las elecciones, todo. Sí, la verdad es que fue una jornada muy tranquila, por suerte la pudimos llevar adelante sin sobresaltos, qué sé yo, como si hubiera una cosa, un miedo a que se desatara un descontrol, como que nos sorprende la tranquilidad humana, cuando en realidad uno tendría que decir, bueno, estamos yendo a votar, es domingo, claro. Después de comer. Pasa que, bueno, siempre está como el fantasma de otras épocas en donde las cosas no eran nada tranquilas. Claro. Y había este miedo, ¿no? Justo me pasó de charlar con gente respecto de la veda electoral, esto de que no se puede vender alcohol, que uno dice, está medio obsoleto, o sea, es como decir, ¿qué te puede hacer, digamos, tomar alcohol o no? ¿Vas a ir a votar lo que tengas ganas de votar? Estuvimos hablando de esas inflexiones en la veda electoral el programa pasado, sobre todas las fiestas que hubo el sábado a la noche. Claro, es un chiste, o sea, los comentarios a través de las redes sociales, cómo llega la jurisprudencia a ello. Fiesta en casa. Sobre eso quería preguntar, ¿la ley se aplica a internet, por ejemplo, o es un vacío legal? Bueno, justamente sí, ahí lo que hablamos el programa pasado es que en Twitter o Facebook o cualquier red social llega en cuanto sea de parte de un candidato o que sea, ejemplo, un periodista muy ligado con algún proyecto que se sobreentienda que está haciendo en algún punto una jugada política o que esté tirando algo. Pero al ciudadano común que dice, hoy yo voto a tal en Twitter, que eso hubo muchísimo, no, obviamente que no. Y además porque en general la veda, las penas de la veda son para los candidatos, sobre todo que es, no sé si es por votos o una multa de qué índole, y al ciudadano en realidad la veda le llega en el momento de votar, que no puede hablar, digamos. Después en la vida cotidiana. Sí, es como que hay todo un tema también, esto como que te trae un poco a cuento, decir todo lo que es la legislación con respecto a internet, ¿no? Que en realidad las leyes avanzan a pasos muchísimo, muchísimo más lentos que lo que avanzan las redes sociales y todo el movimiento de internet. Es que las redes sociales también son como el icono de la libertad de expresión. Me parece que está bien que ahí no llegue por la veda electoral. Sí, no, con respecto a la veda sí, pero bueno, a la legislación es como que hay cosas que se podrían regular. De hecho, sin ir más lejos, esta semana fueron procesados nuevamente los miembros de Taringa, los creadores de Taringa, por publicar libros sin derecho, digamos, sin pedirle derecho a los autores, o sea, violando la ley de propiedad intelectual. Y nuevamente se abrió el debate de que ellos decían, no, nosotros solamente tenemos un link, el hosting lo tienen RapidShare, Mediafire, qué sé yo. Entonces es como que no podemos ser culpables, porque si fuéramos culpables nosotros de contener este material, también tendría que ser penado Google o cualquier sitio que cuelgue, claro, links. A lo que, bueno, nuevamente la justicia dice, bueno, sí, esto es real, ahí no está el hosting del libro, pero sin embargo, los que subieron el material al hosting fueron las personas que utilizan Taringa y que ustedes permiten que esas personas utilicen Taringa y suban el material y lo compartan con terceros no identificados. O sea, todos nosotros que nos pirateamos todo. Esto es un juicio que le iniciaron muchísimas editoriales de acá del país a Taringa, que empezó en marzo, y hay novedades con respecto a la instancia de la causa, pero no mucho más que eso, pero siempre está vista al pie del cañón eso. Que no es tanto por la música que se lo está increpando en algún punto a Taringa, es por los libros, sobre todo. Sí, así que bueno, nada. Ay, ¿llegará el día en donde no se pueda bajar más nada de internet? No creo. Es complicado, yo ¿no? Particularmente siempre encontré mucho más amenazante la piratería en la calle, la forma en la cual están los manteros con películas y discos vendiéndolos ahí, y tal vez tenés un policía al lado que encima lo está custodiando en lugar de estar arrestándolo. Porque en el peor de los casos yo siempre pensé en Taringa como acceso a la cultura. No me gusta la piratería, no lo comparto, no bajo ni veo cosas piratas. Y soy ¿Nunca? Sincero. ¿Nunca? Hace años que no. Hace años que no, en serio. Para, en 5 minutos confiesa. ¿Nunca? No, hace años. ¿Nunca? Que no. ¿Cuántos años estamos hablando? Y ya van 4 o 5 años. Si estás con una chica que te gusta y te dice, vemos una peli, bueno, dale, y ves que entra en Cuevana, que agarras y le decís, no la voy a ver. Depende, si la tengo no le digo nada, porque yo pagué por esa película. Te daría menos culpa, digamos. No, es dentro del marco legal se puede. Uno, hoy por hoy, cuando va a comprar una película, no acá en la Argentina porque no se practica por costos, pero en el extranjero, suponete en Estados Unidos, compraste la película, te viene el DVD, el Blu-ray y la copia digital para que la puedas ver en la computadora. Así no se te gasta el DVD si lo querés ver en la computadora y lo demás. Claro. Entonces, De hecho, uno puede descargar películas en internet si tiene el original, porque es el backup que tiene uno, para que no se le arruine. Uno no tiene por qué pagar varias veces por la misma película porque se te rayó. Entonces uno puede tener un backup, porque uno ya pagó por el derecho para poder tener la película. En ese caso, si yo tengo la película o ella tiene la película y decidimos verla por si no medios la tienen, digitales... Y si no la tienen... Y si no la tiene, voy a tener que decirle que no. Es... ¡Epa! No sé. No sé. Está bien, bueno. No cogen mal. qué poca fe que me tiene. Tanto dependo de una película. Bueno, perdón, te interrumpí tu idea. Pero bueno, para mí es más acceso a la cultura. El otro es, ¿sabés que están lucrando con eso? O sea, para mí Taringa es gente compartiendo cosas con otras personas, porque también es un lugar muy importante para la distribución de cosas independientes. Sí. Y también de cosas que no están directamente editadas en la Argentina y que son difíciles de conseguir. Sí, sí, sí. Hay todo un debate. Ya esto lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. De hecho, también comenté en otra ocasión lo que tuve oportunidad de hablar con Alfredo Rosso, que él decía que el hecho de que se pueda piratear no significa que esté bien, que no se lo termina de ver a los músicos, sobre todo hablando de la música, ¿no? Como un artista, como que es... como que es su trabajo, como que vive de su música y de vender los CDs y los recitales, etcétera. Entonces hay como una situación de, bueno, vamos a hacerla, que se puede, y uno se baja, qué sé yo. Está bueno también, en realidad lo mejor es poder el fácil acceso a conocer nuevas bandas, nueva música, nuevas películas. Eso está bueno. Después sí, lo ideal sería, como decís vos, comprarlo, pero bueno. Es otro. No, está lindo tener la cajita, sí, original, todo lo demás. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Aguante los discos. Sí. Estamos trayendo muchos discos acá a la mesa de Nacional Rock últimamente. Si les parece, entonces vamos a arrancar con el primer tema de la mañana, 6:19. Le damos la bienvenida a todos. Estás escuchando el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos. Rock and Roll y Fiebre es lo que está sonando ya, nuestro querido Papo. Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Sube la temperatura, todo se prepara. Esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Lejos de la ciudad hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 from East Papa. We'll be right back.

aquí en el fin del fin de hasta las 8 de la mañana. Estás escuchando la Nacional Rock 93.7. Tenemos un teléfono para todos esos borrachos que no saben cómo volver a casita. Acá llamás al 4999-0937. Tenemos un sistema especialmente para ustedes, para indicarles el retorno. 6:31 de la mañana. Qué buen auditorio que se viene el martes, Gala, ¿eh? La verdad, con el mató, tengo ganas de venir. Tengo ganas de venir porque se ponen. Hace mucho que no hablamos de los auditorios. Muy recomendables todos los martes aquí en Maipú 555. Alrededor de las 8 de la noche va a estar comenzando el recital Casimiro Roble. Y luego cierra El Mató a un Policía Motorizado, se transmite en vivo por la Rock. Y como convoca El Mató a un Policía Motorizado, yo diría que se vengan alrededor de las 7:30 para encontrar lugar. Tiene capacidad limitada el auditorio de 180 personas. Así claro. Y traer un alimento atentos. No perecedero, ¿no? Que se convoca. Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, momento ahora de darle la bienvenida a nuestro entrevistado en el día de hoy. Tenemos en el teléfono a Esteban, que es tecladista de la banda Richter y además es abogado, para hablar un poco de lo que son las actividades que estuvieron realizándose y que continúa hoy domingo, respecto, bueno, para difundir el tratamiento legislativo del proyecto de creación del Instituto Nacional de la Música, la ley de la música, hablar un poco de eso. El pasado martes y miércoles fue el recital en la Antártida y el viernes, sábado y hoy domingo continúa, es la Feria de la Producción Independiente en el ECUNI, así que, bueno, nada, lo tenemos a Esteban, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, gracias a vos, la verdad que es un horario bastante complicado. Bueno, contanos un poco, Esteban, vos tuviste oportunidad, asististe, ¿no? Fuiste ayer, sábado y anteayer viernes a la feria. Exactamente, sí, estuvimos coordinando un poco para que esta feria, que era la idea un poco en base a los festejos de los 10 años de la UMI, sí. Pidiendo por que se apruebe la Ley Nacional de la Música, en el marco de eso hicimos esta feria, ¿no? Claro, exactamente. ¿Podés contarnos un poco, Esteban, cuál sería, digamos, la situación actual respecto de la ley de música por ahí para el que no está, para ponernos en un pantallazo de la situación legal, ¿no? Vos que sos abogado. Sí. Bueno, la ley está próxima a tratarse en el Senado. Sí. Fue presentado por el senador Eric Calcaño luego del consenso entre muchísimos partidos, desde la UCR, bueno, el Frente para la Victoria, por supuesto, el Partido Socialista, etcétera, etcétera, luego de un consenso en lo que se llama las sesiones de cultura del Senado, en donde todos los partidos dieron el ok a que sea tratada y en principio votada a favor, ¿no? Por supuesto. Esto en el marco de la próxima sesión de senadores, que en principio sería no esta semana, sino el miércoles que viene. Sí. Creo que cae miércoles 2 o 3 de noviembre, podría llegar a ser el día que se trate en Senado la ley. Perfecto. ¿Y cuáles serían, digamos, por ahí a modo de síntesis, porque tengo entendido que son varias las cosas, obviamente, que se quieren tratar, pero por ahí a modo de síntesis, ¿cuáles serían las cuestiones fundamentales de esta ley? Bueno, la cuestión fundamental principal es la creación del Instituto Nacional de la Música. Sí. El Instituto Nacional de la Música es un ente como el Instituto Nacional del Cine o del Teatro, donde va a dar créditos y subsidios, la línea tradicional, ¿no? Más la posibilidad de generar un circuito estable de música en vivo, donde se va a poder dar vales de difusión, sí. Y después vales de producción para poder hacer un disco, poder grabar un videoclip o hacer un DVD, por ejemplo, donde siempre, en todos los casos, ¿no? Se va a dar una parte de la producción, no se va a pagar toda, no se va a subsidiar todo. Cualquier músico va a poder presentar un proyecto y va a poder pedir qué es lo que quiere que se le subsidie. Si la grabación, si la mezcla, si la masterización, si la replicación de discos, si la replicación de la gráfica. A través de eso, el músico va a poder pedir según las posibilidades. Luego también va a poder pedir un subsidio para hacer una gira, donde obviamente, de nuevo, se le va a pagar solo algo, no sé, la parte de hoteles, la parte de hospedaje, algo, sí. Vales de nafta, lo que pueda llegar a ser. Digamos, eso es lo que crea el Instituto Nacional de la Música principalmente. Claro, entre muchas otras cosas que también incluyen, tengo entendido, hacer, digamos, un... Porque esto va muy también de la mano de la ley de medios, ¿no? Que también es una de las cosas que se está impulsando para que sea un pleno ejercicio de la ley de medios que se pueda llevar adelante. Entonces, también como que tiene mucha relación, y de lo que se habla también es de un canal estatal de música, ¿no? El Sonar TV. Bueno, claro, bueno, justamente con la ley de medios, nosotros, en el proyecto de ley nacional de la música viene del 2006. Cuando aparece la ley de medios, nosotros lo que hacemos es extraer un par de artículos que nosotros ya habíamos trabajado en el proyecto y tratamos de incorporarlo a la ley, que por suerte fue bien recibido. Por ejemplo, un porcentaje de lo que recibe el AFCA, el nuevo CONFER, lo que recibe un porcentaje va al Instituto Nacional de la Música. Claro. Eso ya está en la ley de medios. O sí. sea que el Instituto Nacional de la Música, si bien no recibiría un monto elevadísimo, pero sí ya podemos decir que ya tiene presupuesto. Claro. De hecho, ya hoy por hoy el AFCA está recaudando y parte lo está depositando, pero en pos de generar el Instituto Nacional de la Música. Y después, por otro lado, un porcentaje de... Nosotros logramos poner en la ley que un porcentaje de la música que tienen que difundir las radios, concretamente es el 30%, tiene que ser nacional. Claro. Y de eso la mitad, o sea, el 15% del total, tiene que ser nacional e independiente. Independiente, sí. O sea, que no tengan contrato con una discográfica. Ustedes son miembros de la UMI, Esteban. Sí. Bueno, la UMI, la FAMI, todas las organizaciones que formaron parte de este proyecto que viene... También mucha madera, que producciones... Que existe sin existir, ¿no? Esto de que ya tengan un presupuesto designado, todavía le falta que le den el ok, que lo puedan armar y que se federalice también muchísimo más la música, ¿no? Que llegue a otros puntos del país. Sí, el Instituto Nacional de la Música, la verdad que no sé si nacional le cabe, más le cabe la palabra federal, porque realmente es muy federal. Lo que está asignado es plata para todo el país, claro. Son las organizaciones de músicos independientes de cada provincia los que distribuyen, conjuntamente con el Instituto, los que distribuyen los beneficios. Eso para garantizar, ¿no?, de que vaya... arreglos, claro, con el gobierno de turno y se lo repartan, uh-huh, entre algunos. Exactamente. Sino que son los mismos músicos, o sea que es sumamente federal. Muy bien, un poco estamos hablando con Esteban Agatielo. ¿Agatielo? ¿Está bien pronunciado? Sí, está bien. Esteban Agatielo, bueno, tecladista de la banda Richard, es abogado, además estamos hablando un poco de lo que es la Ley Nacional de la Música, y me interesa también un poco que nos cuentes respecto de la Feria de Producción Independiente que comentaba antes, que se está llevando a cabo para difundir justamente este tratamiento de la ley, para que la gente se pueda poner a tono. Es un poco, ¿no?, una exposición abierta de lo que es la producción independiente actual, o sea, no solo a nivel musical, sino también todo lo que contempla la difusión. Va a haber, creo que, agentes de prensa también, charlas, debates. Contanos un poco más con qué nos podemos encontrar hoy, domingo 30 de octubre. Hay tiempo, es el último día. Sí. Hoy va a haber una charla, por ejemplo, de Rocambole, que es el diseñador de las tapas y de la impronta de Los Redondos. Sí. Después también va a estar una charla de Graficar, que bueno, que fue la imprenta que todavía hoy por hoy hace los discos tanto de Los Redondos como El Indio como Sky, y donde la UMI tiene un acuerdo de precios más económicos para los músicos independientes, y Pablo Bisoglio, que es un diseñador también muy reconocido de discos varios, en este momento me acuerdo que es del otro yo, Rosario Blefari, y creo que sí. Es del Frenkel, sí, y me olvido seguramente de diseñador de varios discos más. En el marco de eso, nosotros trabajamos para para poder hacer estas charlas muchísimo y para poder coordinar esto. Y bueno, la feria es algo que igual viene chiquitito, creo todavía. Sí. Creo que en un par de años vamos a poder contar con una feria bien grande, que es nuestro objetivo. Y bueno, y después van a estar tocando grupos. Hay muchos stands desde artistas, desde la UMI, desde producciones independientes como es Mucha Madera, Viajero Inmóvil, sí, etcétera. Va a estar el Espacio Imaginario. Se estuvieron dando charlas, sí, de todo tipo, hasta Magma Strings, sobre cuerdas. Digamos, eso es un poco lo que es la... nosotros vamos por la música independiente y además la cultura independiente. Claro, eso es lo que... hay editoriales de libros. Eso es lo que está bueno. Es como una celebración de lo que es la cultura independiente, ¿no? Juntarse, hacer charlas, debates, muestras, exposiciones de lo que es el arte independiente y también la manera de difundirlo, ¿no? Y de darlo a conocer. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos muchísimo por esto, para que se haga. Y bueno... seguramente vamos a, uno va coordinando un poco, es difícil a veces cuando uno lo coordina para que esté todo, y bueno, por suerte se logró esta vez, y creo que nosotros vamos a ir, que es el objetivo, ir haciendo más ferias para que pueda ir creciendo muchísimo más, ¿no? Sí. Pero ayer la verdad nos sorprendió la cantidad de gente, la verdad no la esperábamos. Bueno, bien. Sinceramente, sí, sí, sí, la verdad que creo que hicimos las cosas bien, y bueno, y hoy espero que sigamos así, que la feria termine hoy con éxito, ¿no? Y en un marco también bastante especial, porque esta feria se termina hoy, domingo 30 de octubre, en el CUNY, ¿no? Que es la ex ESMA, es Avenida del Libertador, 8465. Estamos en un marco bastante importante donde sí, justo la ESMA... Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, no dejamos de olvidar, bueno, ahí hay un cartel justamente luminoso, gigantesco sobre sí, esto, lo que ocurre esta semana, así que la verdad que sí, es un marco especial. Creo sí, que cualquier cosa igual que se haga ahí va a ser... Sí, ¿no? Siempre no. Está cargado de una... Sí, sí, sí, no, es un pedazo de historia por lo menos, vamos seguro a decirle así. Bueno, queda entonces abierta la invitación a acercarse hoy, domingo 30 de octubre, a Lecuni, ahí en Avenida Libertador, 8465, un poco a celebrar la producción independiente, pero también a concientizarse también de la situación actual respecto de la ley de música. Va a haber también charlas y debates respecto de la ley y también de la ley de medios, digamos, analizando un poco la incidencia que tienen con respecto al desarrollo musical en el país. Nada, algo muy interesante para acercarse músicos y no músicos también, o sea, hay que, me parece que es algo que hay que tener en cuenta porque cada vez se está virando más al lado de lo independiente y la mejor forma de sostenerlo es, en primer lugar, conociéndolo y compartiéndolo, ¿no? Y ayudándolo a crecer. Así que, bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo tu participación, esperamos poder ir hoy, la verdad que está bueno para darse una vuelta. Bueno, buenísimo, las esperamos, obviamente, esperamos a todos. La verdad que sí, que es una buena oportunidad para llegar a la independencia, que bueno, que pese a la ley de medios, todavía le falta poderse difundir todavía un poco más. Hay muchas sí, expresiones y muy interesantes en la independencia. Así que bueno, invitados están todos y ojalá puedan darse una vuelta. Se puede entrar también a www.musicosconvocados.com y www.umiargentina.com para más información y también contactarse con ustedes, ¿no? Sí, sí, ahí está el musicosconvocados.com, está el proyecto de ley nacional de la música y en Argentina está lo que es la Unión de Músicos Independientes. Bueno, y ojalá salga, ¿no? Y ojalá se dé y vaya todo por buenos caminos. Sí, ojalá la próxima vez que hablemos sí, estemos celebrando que haya sido ley. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Esteban Agatielo, tecladista de Richter y abogado, para comprender un poco más. Es como la mesa de Mirta Legrand, ¿viste? Tecladista, abogado. Tal cual. Para cerrar este bloque, tenemos la suerte de que trabajamos en Nacional Rock y pasamos y difundimos muchísimas bandas independientes. La que va a sonar ahora es La Perla Irregular haciendo Guadalupe. Se va, es Babasónicos haciendo Curtis, de su disco infame. Tanto que hablábamos de discos, de palpar un disco, este lo estoy palpando. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Estamos escuchando The Eagles haciendo On The Border. ¿Por qué? Porque es momento de la efeméride de la semana que nos gusta. Hoy no venimos necros. Hoy venimos cumpleañeras. Un 30 de octubre, pero de 1947, nació Timothy Smith. Subime un poquito, subime, subime, me encanta este. En 1977, Timothy se uniría a los Eagles, sacaron el disco The Long Run. Después, no estuvo todo muy bien, hubo algunos quilombitos, pero bueno. ¿Te gustan los Eagles a vos también? Me gustan, es una banda que simplemente que no sea tan conocida acá o en el resto del mundo. En Estados Unidos son muy grosos. Sí. O sea, de 120... Tienen temas que la gente los conoce, que por ahí algunos ni saben que son de ellos también. Totalmente. Igual acá la mayoría de la gente los asocia a Hotel California, ¿no? Sí. Y, o sea, yo recién me estaba fijando, 120 millones de discos vendidos en todo el mundo. 100 ¡epa! En Estados Unidos nada más. Claro. Es como que allá son importantísimos. El Greatest Hits de ellos es un álbum muy querido por el pueblo estadounidense, uno de los discos más vendidos de la historia. Y curiosa la historia de Smith, que se suma a la banda en medio del auge de Hotel California, se va el bajista, entra él y bueno, sigue con ellos hasta a día de hoy, después de que se reunió en el 94. Sí, sí, sí, sí, un momento justo ahí entró, estaba calentito el horno, o sea, llegó justo. Antes Timothy había formado parte, fue bajista en otro grupo de folk norteamericano, que son los Poco. También estuvo ahí antes de estar en los Eagles. Así que bueno, esto un poquito la efeméride. Obviamente, ¿con qué tema vamos a cerrar? El más conocido, el famosísimo Hotel California. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Timothy Smith y larga vida a los Eagles, ¿no? Larga vida. Thank you.

Gala y Vicky, arroba radionacional.gov.ar. Muy bien, lo que escuchábamos recién, Carnapipou. Un tema que está mal pronunciado, ya me mira con cara, ¿me estás retando? No. Muy bien. Del disco Virus Planetario de Parapipou, los tenemos aquí a los chicos, parte de la banda, porque son como 3 millones, pero están con nosotras Mauro Delbón, Leandro Ledesma y Matías Capelletti. Bienvenidos, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? buenos días, buenas noches. Están con una alegría son que muy contagiosa. Los chicos, sí. Aguante. Sí, sí, aguante tener invitados. Esto es la primavera de Nacional Rock, que sí, la gente viene contenta hasta domingo a las 7 de la mañana. Y la música, ¿no? El estilo musical así bastante arriba. Los chicos están presentando su disco Virus Planetario. Van a estar tocando el lunes en el Maquena. Pero bueno, vamos a dejarlos que hablen ellos, ¿no? Bienvenidos. Hola, buenos días, buenas noches, bienvenidos. Me interesa saber muchísimo el público que tienen a esta hora, que debe ser gente muy divertida, divertida. Ponele, taxistas, nuestros mejores amigos. Sí, gente que trabaja en kioscos de diarios. No, mentira, yo supongo que debe ser, sí, todo la resaca nocturna. Ahí nos estaba escuchando Federico Brancatela, del programa anterior, Amenaza Nocturna. Le mandamos un saludo a Rodolfo también, que por Facebook nos dijo que le mandemos un beso, que está hoy tiene un día de rodaje muy largo, así que bueno. Sí, y sobre todo amigos, ¿no? Sí, la familia. Pero bueno, acá las preguntas las hacemos nosotros, chicos. Claro. No se malacostumbren, disculpen. Así que vamos a hablar de la banda. No, muy bien. Bueno, cuenten un poco de Parapipou. ¿Qué es Parapipou para el que no conoce? Un estilo, una banda que hace un estilo bastante amplio, ¿no? Son muchos músicos. Somos muchos músicos, tocamos música clásica. En general estuvimos tocando en el Colón. Vos no dormiste, me estaba mintiendo. No durmieron, chicos. No, somos una banda que básicamente nosotros nos dedicamos a hacer música muy variada. Hacemos muchos estilos y también nos estamos centrando mucho en hacer fiestas cuando tocamos. Sí. O sea, tocar y después de tocar, continuar y hacer fiestas hasta que... Que el lugar permita eso, un claro, posterior. Tal cual. Para que la gente que se empieza a entonar viéndolos no se tenga que ir manija a la casa, sino que se queda rompiendo la noche con ustedes. Y aparte esta música te deja un poco arriba, o sea, te quedas con ganas de... Es la idea. Si te prenden las luces, bueno, chicos, cada uno a su casa es medio... En algún punto, bueno, tienen un formato... medio orquestal, ¿no? Y tenemos un amplio rango de instrumentos. Tenemos desde las bases con viola, bajo, caños, percusiones, armónicas. Sí. Tenemos un chico que toca el clarinete y la melódica. Sí. El charango. No sé, tenemos infinidad de instrumentos. Tenemos, la verdad que son un montón. ¿Cómo se organizan? Son 11 personas. Esta música como que en algún punto transmite alegría, pero también transmite una especie de anarquía. No sé, siendo 11 por ahí, ¿cómo se organizan después las fiestas? Deben hacer un bardo tremendo. Sí, en general lo hacemos por la fuerza, peleamos mucho. Pelean los más fuertes contra los más débiles. No. Lo que hacemos cuando en general... esté bajón te va a llamar que me cuentes chistes todo el día, porque te juro que no puede parar. No, nos manejamos con bandocracia. Es decir, sí. Al ser tanto, desde un principio lo que planteamos fue también, y tener gustos tan diversos todos, fue que para poder, o sea, ser fuertes y poder mantenernos y que todos estemos contentos con el proyecto, era importante que cada uno pueda expresar todo lo que quería y sea libre y nadie condicione al otro. Entonces, en general, lo que se hizo fue en la búsqueda de escuchar al otro y ir planteando la estructura y ir respetándonos entre nosotros, respetar lo que cada uno quería hacer con su instrumento. Es decir, sí. Por ejemplo, uno trae una idea, arranca y cada uno con su instrumento, somos 11 nosotros. Desde, por ejemplo, el saxofonista hace él la melodía del saxofón. Y por ahí el resto, o sea, mira, pero en general no interviene, sino que cada uno tiene en su instrumento la libertad de hacer lo que quiere. Por ahí, si algo no suena, alguien te lo va a marcar, pero en general no nos pasa. tenemos la suerte de que cada uno lo hace y lo que hace al resto le gusta. Y van coordinándose, entonces, claro, se van encastrando las diferentes partes. Exactamente, entonces partes. No es que hay un director de orquesta, sino que cada uno aporta lo suyo. Bueno, una manera muy, muy interesante de componer, y creo que se deben llevar todos bien, o deben consumir hierbas que te relajan y te hacen poner amistoso, porque, viste, son 11, te empieza a tocar el saxo, no te gusta, no, está todo mal. O sea, hay como una buena energía en Parapipau, que bueno, este están presentando, como decía, Virus Planetario, es el primer disco. Ustedes ya sacaron con anterioridad un EP. Sacamos un primer EP y ahora estamos grabando el segundo disco. Ah, bueno, bien. Que viene todavía más fiestero. Este tardamos 2 años en terminarlo. Refleja más que nada, o sea, lo que una etapa que éramos amplios, es decir, por ahí teníamos temas más tranquilos, más melódicos, y hoy por hoy estamos armando un disco para tenerlo a principios del año que viene, que es con todos temas arriba, redes K, más fiesta de la experiencia, en realidad también de tocar todo el tiempo y ir dándonos cuenta que nos vamos hacia la fiesta, es decir. Les cabe la fiesta. Claro. Son fiesteros los para Pipón. Los para Pipón. Vamos a escuchar un tema más de para Pipou. En este caso es el track 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escasolo. Escasolo. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces a para Pipou haciendo Escasolo. De todo, si podes ser feliz viviendo de otro modo, si me vas a sonreír y darte cuenta de lo hermoso que se puede ser feliz, hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Sobre las mentiras, las verdades te esperan. Hay que abrir los ojos y hay que usar la cabeza. Vos tenés la fuerza y más estamos unidos. Que no te convenzan de que estamos perdidos. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo sana. Solo es lo que se va bien arriba, te digo que de acá me voy rebotando, no me duermo más. Para Pipou es lo que estamos escuchando. Están aquí en el piso con nosotros parte de sus integrantes. Vamos a pasar la fecha porque van a estar tocando mañana lunes en el Maquena a las 22 horas. Después va a ser la fiesta de Hoy No Pasa, que recién le preguntaba a los chicos en el pasillo si tenía algo que ver, ¿te acordás el programa? El no programa, pasa? Sí, de esa otra Diego radio Angelica muy Vito. Famosa. A lo que le respondimos, no sabemos, por favor no nos pregunte para no hacernos quedar mal. Por eso, no vamos por suerte no sacó el tema. Muy bien. Por suerte no nos importa. Así que bueno, como nos decían recién, hay fiesta después, a ustedes les gusta tocar y que haya fiesta, así que fiesta de lunes, garpa. Y no, después vas a quedar toda la semana re fisura, pero bueno, sí, regarpa. Y aguante. Sí, ya fue, por lo que no podemos salir el sábado. Es romper un poco con las estructuras, la rutina y demás. Salir los lunes y salir los miércoles da buenos resultados. Los miércoles me encanta. Los miércoles es tienen que bueno. Tocar un miércoles la próxima, chicos. Sí. Bueno, los vemos entonces en Maquena, Fitzroy 1519. Hay entrada, tocan los chicos, fiesta de hoy no pasa, ¿verdad? Sí, claro, lo acabo de decir. Que nos explique qué quiere decir que hay entrada. No, hay que pagar la entrada. No, hay que... es gratis. Ah, es gratis. El disco es lo que se paga. Y claro, tienen su merchandising, los chicos tienen disco, tienen destapador, barra llavero. Sí, así es. Bien, grosso. Sí, quiero un llavero de Parapipou. Mira, lo fue a buscar, a ver qué es el... Nos pueden dejar uno, ¿no? Sí, le vamos a dejar. Porque el otro día yo tenía una reflexión que es que yo tengo un destapador en el llavero y decía que es medio de fisu tener un destapador llavero, pero peor es que esté gastado. Parece eso... un pin, pero en realidad es un destapador. Genial. Muy bien. Ya lo trajimos. Se pueden quedar con ese disco y este disco es para... Muy bien. Para que escuchen para Pipo. Tenemos regalos acá premios. De los chicos de para Pipo. Están filmando también. Ahí vos, donde lo subas, no se te ocurra etiquetar. ¿No? Decirle no a la etiqueta porque la fiesta, ¿sabes cómo se les acaba? Muy bien. Después les hacemos mala prensa la todo chica, el año claro, que las viene. Las chicas están las dos en pijamas. Claro. Van a poder verlo en el video que va a estar en parapipou.com. Claro. Bueno, eso. Pasemos la página parapipou.com. La tengo aquí abierta en este momento. Ahí se puede también bajar el disco. Sí, se pueden bajar el disco porque nosotros por una cuestión ideológica, digamos, creemos que el comercio y el dinero no tiene que ser una limitación entre el músico y quienes quieran escuchar de la música, que vendrían a ser también el objetivo de crear. Entonces el disco lo pueden comprar y es por una cuestión de realidad artística, digamos, para tener la obra de arte entre comillas y sin comillas, pero si quieren acceder a la música pueden en parapipou.com bajarlo en la misma calidad, gratis, y a su vez pueden bajar tres temas de Avance, el segundo disco que estamos sacando. Sí, aparte no deja de ser el trabajo de ustedes, o sea, son músicos, se formaron y está bien, es su trabajo, está perfecto que vendan el disco. Me parece muy piola por ahí para todos los pajeros que si no está en la compu a veces no escuchás o no escuchás cosas nuevas, poder conocerlos entrando en parapipou.com y ahí, si les gusta, después van el lunes al Maquena y se compran el disco. También tienen un video, los chicos, el video de Carna Pipou. Lo pueden ver en YouTube. Y de este próximo disco están el mudito acá, el que no habla todavía. ¿Vos sos el baterista? Sí, claro, típico. El baterista no habla. El claro. Que habla es la voz, que es el showman. El baterista siempre es más callado, perfil callado. Ya han creado todos los temas y están en proceso estrictamente de grabación, ¿o se permiten también modificar algunas cosas sobre la marcha? Antes de ir a grabar los temas al estudio, vamos a, digamos, estamos haciendo como una preproducción nosotros y estamos ajustando ahí los detalles para ir al estudio y grabar y ya tener el resultado final. Sí. ¿Ya tienen el estudio elegido? ¿Va a ser donde grabaron el primer disco? ¿Van a cambiar de suerte? El estudio va a ser, digamos, está elegido porque es donde grabamos el adelanto del segundo disco. Claro. ¿No? Es un estudio que está ahí en Caballito, que ya lo conocemos. Tenemos bien, del ahí. Barrio, ¿eh? Sí, por suerte. ¿Ustedes son de Caballito también? Caballito. Ah, mira, mirá, somos todos de Caballito. Ahí el trombón es de Quilmes. Claro. Él es de Devoto. Claro. Y nosotros y somos sí, los 11 de Quilmes, de Caballito no iban a ser. Pero... Caballito Flores, ¿qué zona? ¿Quieres saber dónde vivo? No, porque somos de Caballito. Digo, nosotros. Vas a tirotear también. En la radio a las 7 de la mañana. No, de ninguna manera. Mirá, esto se pone turbio. Si te parece, vamos a escuchar ese tema, el track número 5. Pasar que las heridas en tiempo me iba a curar, que más saliva no tenía que gastar, diciéndote que todo podía terminar, diciéndote que sin vos no podía vivir, decirte lo contrario para mí es mentir, pero la vuelta vos te diste sin dudar, y ahora me quedo solo conmigo en la casa, pensando en que me pasa, buscando en los rincones las razones que se pierden cuando me encuentro en la casa, mordiendo lo que pasa, sin poder tragar nada y mi garganta se atraganta de la bronca que me da. Pero no conseguí volver a amarte, volver a encender en mí el fuego que antes alimentamos aquí. No queda nada para mí, se terminó. Y si seguimos sé que vas a sufrir vos. Ya no hay sentido que lo quiera revivir. Yo también me quedé sola conmigo en casa, pensando en qué me pasa, buscando en los rincones las razones que se pierden cuando me encuentro en la casa, mordiendo lo que pasa, sin poder tragar nada, y mi garganta se atraganta de la bronca que me va. Es lo que se va, 7 y 25 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica y sus manos mágicas y su cara de dormido. No, de ninguna manera. Muy bien, estamos aquí en el piso con los chicos de Parapipou. Va, parte del equipo. Estamos con Mauro Delbón, la voz, el charlatán, el que hace los chistes. Leandro Ledesma, el baterista más callado. Y Matías Capelletti, el intermedio. Están hablando, el que equilibra. Estaban hablando, chicos, de una fiesta que van a tener el año que viene con motivo de su cumpleaños en Salón Real. Ya tienen todo súper planeado, bien. Sí, ¿cómo es? Ahora el 1 de octubre hicimos nuestra primera fiesta, la fiesta para Bipou, en el Salón Real. En realidad nosotros veníamos haciendo fiestas más chicas. Este lugar es un lugar para 800 personas, lo llenamos, estuvo muy bueno, la verdad que fue, sí, para nosotros fue increíble, fue muy ambicioso, veníamos de llenar dos Buenos Aires Club, pero que tiene una capacidad de más de 300 y pico de personas, y dijimos, bueno, queríamos organizar la fiesta nuestra. Lo que pasa es que lo que tiene Buenos Aires Club es que vos vas, tocás, y no organizás la fiesta, la noche, el después, claro. Tocás y termina. Y nosotros veníamos a organizar en lugares más chicos, que es alquilar el lugar nosotros y hacer todo, desde la barra, absolutamente, la música de la noche, etc. La fiesta, disculpa, del Maquena, o sea, mañana, cuando tocan, la fiesta de Somos la invitados. Plaza, no la organizan nosotros. No la organizamos nosotros. Pero es de confianza, es recomendable. Es recomendable. Tiene muy el sello del visto bueno de Para Pipo. Sí, sí. Muy recomendable. Nosotros además lo que hacemos cuando tocamos en lugares que no son organizados por nosotros, pero que tocamos solamente nosotros, sí, es decorar el lugar para que parezca que es una fiesta. O sea, no solamente, por más que no sea una fiesta, después Globos, de tocar, O sea, tocamos y lo decoramos con carteles de parapipó, le ponemos decoración por todos lados. La idea es que uno entre y vea el ambiente de parapipó. En general, como nuestro logo es un globo, en general siempre va a haber globos, siempre tiramos muchos globos. Es un show con la hacen bien, chicos. Sí, se disfrazan muy bien, la gente se disfrazan ustedes. Todavía no. Nos acondicionamos, digamos, nos vestimos más o menos para estar... lindos, claro. Y levantar chicas ahí en el... No, nunca nos pasó, jamás nos pasó. Chicas, si quieren hablar con nosotros. Para mi power a ver si levantaba y me no salió pasó, mal. No, es todo mentira. Claro, muy bien. Y la fiesta la organizamos nosotros. Sí. Y esta última fiesta, o sea, fue espectacular, porque tiramos burbujas, maquillaje. Claro, nos gusta. Hacemos una a la fiesta que nos gustaría ir, que no encontramos todavía, y vamos a muchas fiestas, o sea, no encontramos nunca una fiesta donde digamos... Tienen que venir a la fiesta del fin de, vamos a hacer la fiesta de este año nuevamente. Bueno, ¿cuándo es esta la de ustedes en Salón Real? No, este es el año que claro, viene. Ahora claro, en verano nos vamos a la costa, y después de la costa, que nos vamos a ir a San Bernardo, después de la costa vamos a volver, y en marzo vamos a festejar nuestros 5 años, como para arrancar el año, con esta fiesta en el Salón Real, que va a ser un fiesta. Estamos hablando con los chicos de Parapipau, ellos son Mauro Delbón, el quien habla, Sebastián Poti, Leandro Darqui, Julián Chacón. Sí. Escucharon bien. Perdón, Denis Moday. Ledesma, Rodrigo Delbón, Matías Capelletti, Sergio Singlimbeni. Bien, Santiago Canda, Denis Moday, que es la única chica que, bueno, la compadecemos. Pobrecita. Y un beso Rodrigo grande, Saucedo. Muy bien. Chicos, cuéntenos un poco más respecto de esto de, bueno, los planes que tienen para el verano. ¿Van a estar tocando en la costa? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde va a ir la fiesta para Pipounense? No. En realidad, todavía no tenemos organizado bien los lugares a los que vamos a tocar. O sea, sabemos que nos vamos a ir moviendo por San Bernardo, por Mar de Ajó, me parece, ¿no? Por Santa Lucila. Más que nada por San Bernardo. Nos vamos a andar moviendo por ese sector, más que nada. La verdad es que directamente nos vamos a manejar unos productores que ellos organizan todo y nosotros vamos y tocamos. Ah, claro. Ya, le hicieron bien, está bien. Así que, claro. Sí, seguro. Aprovechamos para mandarle un saludo a Sofía Tarruela, nuestra productora, que también coordina todo y nos resuelve la vida, ¿no? Sí, una genia. Sofía está ahí. Hasta ahí en Facebook dice, mira, que los invitemos a nuestra fiesta. Yo justo los acababa de invitar. Así que, ¿por qué no? Quizás pueden tocar también, ¿eh? Porque nosotros, tocan bandas, así que... Esperamos propuesta. Por $1,000,000 tocamos en cualquier lado. No hay Dale, problema. Bueno, lo podemos negociar. Cerramos en 800. Claro, o en un mate. Claro. Con cualquiera de las dos cosas. Un mate y un bizcochito. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Recordamos la fecha. Tiene... Los invitan el lunes 31 en Mackenna, Fitzroy 1519. Mañana, sí. Mañana. Gratis. Sí, gratis. Pueden comprar el disco, pueden comprar el llaverito destapador. Ajá. Sirve para los fisuras que toman cerveza en la calle, sobre todo. Claro. Así que bueno, les agradecemos mucho y vamos a escuchar como último tema. El último tema y el que le da nombre a este disco que se llama Virus Planetario. Muchísimas gracias, chicos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que la pasamos genial. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Es bueno, un gusto para nosotros. Nos estamos viendo entonces, ¿eh? Adelante. Más calor, más frío, todo está cambiando. acampar en el arca que está diluviando. Santa Fe, Venecia, ahora las vacas nadan. Todo el sur se seca y el desierto avanza. Los mayanos cuentan que esto ya se acaba. Esperemos el 12 para ver qué va a pasar. Para ver qué pasa, para ver qué va a pasar. Para ver qué va a pasar, para ver qué va a pasar. Pensar un poco, reconectarse con nuestra esencia. No seamos virus para el planeta. Revaloremos nuestra existencia. Deshacemos el nudo que hicimos, reconstruyamos lo construido. Todo esto puede ser muy distinto. Vos sabés que esto puede cambiar. Vos sabés que esto puede cambiar. Vos sabés que esto puede cambiar. Vos sabés que esto puede cambiar. No esperemos nada en cambio, bolsa. Vos sabés que todo puede cambiar. Vos sabés. Vos sabés que todo puede cambiar. Nacional Rock. Sí, sonamos bastante pelotudos, pero como lo hacemos por radio, quedamos re grosos. FM 93.7. Una radio que hace las mismas boludeces que vos. Este domingo, Nacional Rock te invita a un festival único en Tecnópolis. Señor Flavio, Cosmo y la Gran Aura. En un show imperdible al aire libre, vení a vivir el ciclo Total Interferencia desde la mega muestra de ciencia, arte y tecnología. Buenos tiempos para hacer y deshacer. Este domingo, de 16 a 19, en el escenario del rock en Tecnópolis. Tres bandas, Avenida General Paz y Balbín. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia. Señor Flavio, Cosmo y la Gran Aura. Total Interferencia lleva el rock a Tecnópolis. Nacional Rock 93.7. Música en vivo y gratis. Por la radio pública. @ Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Nacional Rock te propone algo distinto. Este martes 1 de noviembre a las 6 de la tarde, acércate a conocer la música de Osvaldo Golijov, el prestigioso compositor platense de reconocimiento internacional. No te pierdas su diálogo con Pablo Coan, musicólogo, periodista y director de Radio Nacional Clásica. Este martes a las 18, en el Salón Auditorio Ingeniero Héctor Amorosi, Avenida Leandro Alem, 1067, segundo subsuelo. Entrada libre y gratuita, con inscripción previa en www.fundacionosde.com.ar y al 0810-333-3673, hasta agotar capacidad de la sala. Organizan Fundación OSDE y Radio Nacional Clásica. Te invita Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Dense por bienvenidos a nuestro espacio. Lunes a viernes, las 16 y las 18. De 16 a 18. Roja Izquierda, tenido un inmenso placer. Alfredo Rosso. Únenme. Forma parte de la discografía. Rafael Hernández. Te voy a poner el tema 11. Y Pato Nayar. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud.

estábamos escuchando a la joven Warrior haciendo lumpenaje. Vos, Galita, tuviste oportunidad de ir a verlos, la verdad que muy buena banda, ¿eh? Me quedé con ganitas de ir, pero bueno. Ayer estuvieron tocando los chicos de la joven Warrior en el Uniclub, es una banda que está convocando bastante últimamente. Lindo lugar, mesitas, los joven Warrior tocando, me ellos se suben. Con el hombrito en la silla. Bueno, también es una banda orquesta como los chicos de Parapipow que vinieron acá. Pasa que ellos sí están caracterizados, se disfrazan, claro. Cada uno es un personaje. Muy teatral. Y bueno, claro, es una banda muy para ver en vivo, así que si tienen oportunidad vayan a ver a la joven Warrior. Y si no, bueno, pueden escuchar el disco. Seguro. Es momento ahora entonces de chan, chan, chan, chan. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Es verdad. Se lleva mejor con una buena película, con una buena compañía, con una buena resolución de pantalla. ¿Qué peli nos vas a recomendar, Tomás? ¿Qué peli quieren que les recomiende? Yo quiero que me recomiendes una de Tarantino. Puede ser. ¿Alguna en particular? La primera me gustó mucho. ¿La primera te gustó mucho? Sí. ¿Perros de la calle? Sí. ¿Reservoir Dogs? Sí. Película ya del año 92. Me estás jodiendo que es esa, justo. Sí, es qué loco, qué conexión, Gala, vos acabás de ver lo que está pasando. Dejá de boludear con el celular, querés. Pero, orden en esta mesa. Es que no tengo voz para hablar. Claro, chicos. Claro, cuando no me conviene. Me comunico por celular nada más. ¿Y dónde quedó eso de que me ibas a estar haciendo las señas y yo iba a estar interpretándote? Habíamos sacado que ya no era excusa. Me importa un carajo lo que estás diciendo, esa es la seña. Parece que el lenguaje normal es cuando uno está hablando y la otra persona está con el celular, es no me importa sí. Lo que estás diciendo. No, te estoy escuchando. No, por favor. Y lo peor es que uno dice... Estoy hablando con la productora de este programa. Ah. ¿Y qué piensa la productora de este programa de Perros de la Calle? Es una buena pregunta. Y seguramente le gusta la película. Es muy cinéfila, Sofía Tarruela. Sí, por eso pregunto, no por otro motivo. Así que... Che, de hecho está el Barça, ¿eh? Sí, hasta el miércoles. Rojo Sangre, no se lo pierdan. No, yo ya fui y vi una película muy buena, muy contento. ¿Cuál? Está la crítica en la sala llena. Vi Attack the Block, de Joe Cornish. ¿Tiene otra función o...? Tenía tres funciones más. Ah, bueno, así genial. Disculpen, no me acuerdo los horarios, yo saqué para la que quería ver. Entren entonces en la sala llena online.co.ar, la cobertura del festival, y ahí tienen tiempo hasta el miércoles para verse una peli bizarra. Y pueden aprovechar, hoy domingo va a ser la Zombie Walk, así que... Hoy es la Zombie... No quiero salir y ver a nadie disfrazado de zombie, porque ya no voy a tener más paciencia. Los maratonistas me superaron, saliendo de la radio... Llego a ver a alguien disfrazado de zombie, te juro que le parto una botella en la cabeza. Bueno, anda encontrando tu chi, anda encontrando tu paz interior. Tengo que porque dormir. Muy posiblemente cuando salgamos vayamos a ver algún zombie. No. Es la película preferida de Sofía Tarruela de Tarantino. De Tarantino. Vamos, muchas gracias, Sofía. Pero volviendo al tema, Perros de la Calle, ópera prima de Quentin Tarantino. Ahí va. Película que originalmente iba a ser parte de otra película que hoy conocemos todos como Tiempos Violentos, Pulp Fiction. Pero que después cambió de parecer y dijo, no, esta idea está buena, ¿por qué no hago una película entera sobre esto? Y decidió hacerla. ¿Por qué tomó en parte esta decisión? Motivos presupuestarios, es una película que se hizo con muy poca plata. Como estábamos hablando más temprano de lo que es hacer arte independiente, Tarantino se lo tomó muy en serio, hizo la película por su lado, la financiaron en parte algunos de los actores, él con plata propia, y después se la jugaron para tratar de venderla y le fue muy bien dentro del circuito independiente. Y pese a que no fue una película muy promocionada, recaudó mucha plata, sobre todo en Reino Unido, estuvo en Cannes donde ganó un par de premios. Y nada, es una película hecha a pulmón, pero con mucha pasión, no solamente a pulmón por una cuestión de sacarla adelante, sino que es una película que ya desde el guión es muy cinéfila. Y ya marca la impronta tarantinesca que se iba a mantener después. Para empezar, cualquiera que ve una película de Tarantino sabe que la violencia es algo importante dentro de su cine. Pero una violencia particular también, un tratamiento de la violencia. Es violencia física, el lenguaje de la película es violento. Sí. O sea, se insulta mucho, se agrede mucho verbalmente, hay una violencia psicológica, dado porque las situaciones que se plantean son violentas. Y además, la oreja, esa parte es espectacular. Y además el orden del universo que propone Tarantino en sus películas, esta cosa de lo accidentado, de lo que sale mal, también ya de por sí es violento. Castiga mucho a los personajes en general, en todas sus películas. Sí. Es muy difícil que un personaje de él la pase bien. O sea, es todo sufrimiento, es todo dolor, pero dentro de todo eso se esconden algunas grandes verdades. Habla acerca de los códigos, sí, de los valores de la sociedad. Hay una visión, o sea, dentro de todo ese pesimismo hay una cosa un poco optimista. Sí, también es muy, muy interesante el rol que le da la mujer, ¿no? Los personajes femeninos dentro de sus películas son increíbles, o sea, son mujeres con mucha actitud de armas tomar, ¿no? Sí, bueno, sí. En este caso son todos los personajes son hombres y a la mujer sí, es... Sí, no, hablo de... Ya sé. Que pero... creo que es la más misógina de las películas, sí, de él. Sí. O, sí, puede ser. Que, de hecho, creo que es la única misógina. Pero porque el resto todas ninguna, las demás... claro. A todas las demás le da cierta importancia. Ya en Pulp Fiction tenemos... protagonismo, las otras ya tienen mucho protagonismo femenino. Sí, la verdad que sí, bueno, tituló una película entera a partir del nombre de un personaje, una Jackie mujer, Brown. Jackie Brown. O sea, uh-huh, actriz que tiene es referenciada en esta película, ¿no? Está todo interconectado, la verdad. Pero bueno, cosas que me gustan mucho de esta película. Primero, banda sonora, las bandas sonoras de Tarantino, no estoy diciendo nada nuevo, son muy buenas en general. Primero porque se acuerda de canciones que habían estado casi olvidadas, y segundo porque realiza mezclas, o sea, arma, o sea, las elige muy bien. Hay unos discos de Tarantino que se llaman The Tarantino Experience, que son, yo lo tengo, son un disco doble. Con temas que forman parte de bandas de sonido de sus películas o temas seleccionados por él, la verdad que... No, muy recomendable en general. Uno no solamente disfruta la película, sino lo que suena, y esta película desde ese punto de vista la encararon de una forma muy interesante, porque... todas las canciones que suenan no son, o sea, perdón, todo lo que suena son canciones, y todo lo que suena más lo escuchan los personajes. La música es diegética, es decir, cuando está sonando una canción que la escucha el espectador, es porque está sonando para los personajes, porque está sonando en la radio o porque está sonando en algún disco. Es decir, uno está conectado directamente a través de la música con la película. No es que hay algo que es exclusivamente para el espectador porque lo pusieron para musicalizar. Sí. Todo tiene una importancia directa con lo que está sucediendo en escena, y hay un juego que se va construyendo, una tensión que se va construyendo con eso. Porque muchas veces la música no va acorde a lo que está pasando. Se contradicen, hay un contrapunto que es a propósito. Y la verdad que es una de las grandes cosas que tiene Tarantino, la forma en la que maneja eso. Sí. No dije mucho de la película, la verdad, más allá de eso. Tenemos un robo que salió mal. Son todos unos ladrones desconocidos que son convocados por una familia de gangsters. Todos con colores, ¿no? Sí, para no poder identificarse, y en caso de que alguno sea preso no saber nada de los demás, todos tienen un nombre que hace referencia a un color. El señor azul, el señor marrón, el señor naranja, el señor blanco. Y está el señor blonde, el señor rubio, que... bueno, que tal vez no es color directamente para hacerlo, no remite específicamente un color. Pero el robo sale mal, sospechen que hay un policía infiltrado, porque de hecho lo hay, y los sobrevivientes terminan todos en una bodega, en un almacén gigante, donde empiezan a discutir acerca de qué es lo que salió mal en el robo. Mataron civiles, se murieron un par de los ladrones, secuestraron a un policía. Están hasta las manos, tienen los diamantes que robaron, pero no saben qué hacer y están esperando para poder organizarse y ver cómo sigue esto, porque sospechan que hay un infiltrado. Uno de ellos está herido y está... ¿Cómo se resuelve esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el infiltrado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Qué es lo que hacemos con el policía? Y todo lo que en un momento aparecía, que todos se llevaban bien, los criminales, somos re profesionales y todo más, sí, cuando las cosas salen mal, surge la verdadera naturaleza de cada uno. Y empiezan a construirse problemas que son realmente serios y no van a terminar bien para muchos. Seguro. También es interesante que Tarantino le gusta actuar en sus películas. Hace papeles breves, cortos, pero le gusta participar, hace el señor marrón. En general hace un cameo con... medio tontón, ¿no? Medio va más... Yo creo que en la charla del principio de la película, que es una de las estampas más conocidas de Tarantino, sobre todo por la conversación sobre Like a Virgin de Madonna, está muy bien cómo va construyendo la personalidad de cada uno de los personajes, y después yo creo que esa charla te va diciendo mucho más, realmente construye lo que uno después va a ver después sobre cada uno. Sí, eso está bueno también en las películas, que es como que se dan esas charlas de la cotidianeidad, charlas que realmente las personas pueden llegar a tener, o sea, como hablar de la hamburguesa en Pulp Fiction, de los masajes en los pies, o sea, hablar de cosas por ahí cuando están yendo a matar a un tipo, ¿no? Nada, le da un ambiente y un clima muy interesante a la película. Perros de la calle, Reservoir Dogs, la primera película de Tarantino del año 1992, recomendada para este domingo de parte de Tomás Luzzani. Muy buena elección, me gusta. Muchas gracias. Siempre que te peleo, ahora te estoy tirando una buena, che. Pero bueno, algo que me gusta destacar mucho de esta película es, así como la película en cierto modo surgió de casi de casualidad porque iba a ser parte de otra película, la canción insignia de la película también tiene una historia más o menos parecida. Es una canción que surgió en chiste. Steelers Will, la banda de Gary Rafferty, hace un folk rock en Escocia y deciden en cierto modo hacerle una parodia o burlarse de Bob Dylan. Sí. Y ajá, la canción terminó siendo el éxito más grande que tuvieron y sigue siendo recordada a día de hoy por eso. Así que si le prestan atención a la letra se van a dar cuenta que hay cientos de referencias a canciones de Bob Dylan y bueno, espero que la disfruten. Bueno, gracias. Steeler Wills haciendo Stuck in the Middle with You. Gracias, Tom. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Y una vez más, Gala, deja el celular porque te lo voy a agarrar y te lo voy a revolar contra el televisor. Sí. Bueno, hoy estoy re agresiva, necesito dormir, me parece. Yo estoy temblando. Tenés un día largo hoy, Tom. Sí, no me vas a acordar. Muy bien, una vez más, este programa va llegando a su fin. Tuvimos en la operación técnica de la primera hora a Dalila Cáceres. Muy bien. En la segunda hora a Ulises Mendoza. Sí. Estuvo acá acompañándonos en piso Tomás Luzzani, te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí. Un caballero, Tomás. Sí. Luzzani, en bueno, una emergencia viniste, te desperté. Nada, siempre se disfruta y muchas gracias a ustedes por seguir invitándome. Sos bienvenido cuando lo desees. Sofía Tarruela es nuestra productora, le mandamos un beso grande. Allí está Victoria Tombolini al pie del cañón con el programa del día de hoy. Bien ahí, Tombito, haciendo el aguante. Gala Cachiones, ella, ahora se te mejoró la voz, igual, es mi sensación. No, es tu sensación. Estás mejor, yo ya te escucho mejor. Era todo mentira, ¿sos, eh? Sí, sí, ahora salgo, me voy a bailar, me voy a un after. Claro. Sí, tremendo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver. Muy bien, estuvieron los chicos de Parapipou aquí en el piso contándonos un poco de su disco Virus Planetario y también hablando de la fecha mañana en el Maquena. Estuvimos hablando de la feria de producción independiente, que pueden ir hoy a verla, continúa ahí. En el Ecuni. En el Ecuni. Así que, bueno, nada, es momento de retirarnos con un tema que hace más o menos, no sé, 2 meses que vengo queriendo pasarlo en la radio y nunca se puede. Justo hoy te lo conseguí. Hoy lo conseguiste. Lo hemos conseguido. Muy bien. Así que, bueno, justo que hablabas recién, Tommy, del tema de, este, de los guiños a Bob Dylan, vamos a escuchar The Talisman on Earth, que es un cantante estadounidense que se parece mucho a Bob Dylan, la voz, obviamente. En el estilo. No, ¿no? vamos digamos. A comparar, ¿no? Pero tiene, te puede llegar a sonar parecido. Así que vamos a full con este tema. Ponete el video que está muy bueno. Dale. Ahí, el fin del fin del muro del Facebook. Dale. The Talisman on Earth haciendo Love is All. Esto fue el fin del fin de. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Chau. Chau. It's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that I stand up on so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Más que un género, una actitud.